organizaciones y organismos de varios países publicaron en línea los trabajos de elogio a las indelebles proezas del gran dirigente Kim Jong-il en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento. El Grupo Sudafricano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y la Agencia Noticiera de Congo insertaron también el retrato sonriente de él. Y el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la Asociación Austriaca por la Promoción de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea dieron a conocer la vida patriótica del dirigente Kim Jong-il dedicada al pueblo.